El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Te amo a ti, Señor Jesús. Bueno, celebramos con toda la Iglesia esta fiesta del bautismo de Jesús. En realidad las lecturas las leímos mal porque hay tres ciclos, ¿no? Como pasa con los domingos. Un domingo cada año se lee el A, el B y el C. Estábamos en el ciclo B, leímos las del A. Digo porque después voy a hacer alguna cita de la primera lectura. Pero bueno, la fiesta es la del bautismo del Señor. Con la cual culmina este tiempo de Navidad. Llama la atención, ¿no es cierto?, que la Iglesia ponga, porque venimos viendo al niño, y de pronto Jesús ya tiene 30 años. Está bien que el tiempo pasa rápido, pero no es para tanto, ¿no? Y la conexión que hay entre la fiesta de la Navidad con la Epifanía, la de los Reyes, y esta fiesta de hoy, el bautismo, es que en los tres casos se trata de una manifestación, ¿no? De una manifestación. En este caso escuchábamos que al ser bautizado Jesús en el Jordán, el bautismo no como el que nosotros conocemos, sino como un signo de penitencia exterior era eso, ¿no? Como si uno se golpea el pecho. Y al ser bautizado por San Juan Bautista, allí hay una manifestación, una teofanía, una manifestación de Dios en la Trinidad, del Padre, que es la voz, que dice: este es mi Hijo predilecto, del Espíritu Santo simbolizado como paloma, ¿no es cierto?, que el símbolo clásico del Espíritu Santo, y el Hijo, que es el que está allí en el río Jordán. Es como el texto de hoy es como la presentación pública de Jesús. Cuando comienza Jesús el ministerio público, había vivido hasta los 30 años en Nazaret, de modo ahí en el hogar de Nazaret, una vida sencilla, y ahora sale a predicar. El primer gesto que tiene, el primer hecho, es este del bautismo. Y así el Padre lo presenta como mi Hijo, este es mi Hijo predilecto, este es mi Hijo. La primera lectura, que corresponde al día de hoy, es la de Isaías, en la cual dice Dios que mis caminos, dice, los pensamientos de ustedes no son los míos, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Es como que Dios hoy, reviviendo esta fiesta del bautismo de Jesús, nos dice: este es mi plan, esta es mi forma de salvación. El hombre, por el pecado original, había quedado en una condición de enfermedad, por decir así. Y Dios elabora un plan de salvación. Un plan que lo prepara durante 2000 años, arrancando con Abraham hasta San José. 2000 años el pueblo de Israel, con todas las idas y vueltas. Y lo prepara de ese modo y lo consuma hace 2000 años atrás, ¿no es cierto?, con el nacimiento de Jesús. Ese plan de salvación significa que Dios, que podría habernos salvado de otra manera, el médico omnipotente, se acerca a nosotros, nos toca, de tal manera nos toca que se hace hombre, porque Dios no tiene cuerpo. ¿Y por qué tiene cuerpo acá Jesús? Porque Dios, que es invisible, infinito, eterno, asume un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra, lo que llamamos la encarnación. Eso es Jesús, ¿no? Dios que se hizo hombre, se encarnó, asumió una naturaleza como la nuestra, sin dejar de ser Dios. Este es el modo de salvación de Dios. Haberse encarnado en una persona, en un pueblo, en una historia determinada. Ese es el modo particular. Eso es lo que dice, lo que nos dice el texto de Isaías aplicándolo a la fiesta de hoy. Es como si dijeran, este es mi plan, ¿no? Este es mi modo de salvación. La pregunta es, viendo la historia, estos 4.000 años más o menos que tenemos desde Abraham hasta nuestro tiempo, si nosotros, los hombres, con nuestras acciones buenas, pero especialmente con nuestras acciones malas, podemos arruinar o hemos arruinado ese plan de Dios. Porque uno se pregunta si el plan de Dios era que Jesús naciera pobre en Belén, si Dios quería realmente, el Padre quería que su Hijo muriera en la cruz. Suena extraño decir que Dios lo había planeado exactamente así. Y acá entra un gran misterio, ¿no es cierto? Pues nosotros, cuando decimos plan, yo hago un plan determinado, propongo algo, y después, si no sale eso, tengo que cambiar de plan. Pero el plan de Dios no es así. El plan de Dios cuenta con un elemento que es imprevisible, que es la libertad humana. Nuestra libertad, imprevisible, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos salir disparados para cualquier lado, ¿no? De tal manera que hay seres humanos como nosotros, de carne y hueso, con nuestras mismas capacidades, a veces con nuestra misma educación, que han hecho abominaciones, y otros que han hecho cosas geniales, y no son de otra raza. No son de otra raza. La persona que comete los pecados más abominables no es de otra naturaleza que la nuestra. O sea que nosotros también podríamos potencialmente en un degradé llegar a ese abismo. Y lo mismo los grandes santos no son de otra naturaleza. Entonces Dios cuenta con ese elemento que se llama la libertad humana. Entonces en la historia los hombres hemos arruinado el plan de Dios. Uno diría no, al contrario, Dios se ha servido de esas malas elecciones, de las buenas elecciones de nuestra libertad, pero también de las malas elecciones de nuestra libertad, se ha servido para el plan de salvación. Adán y Eva arruinaron el plan de salvación. No, Dios buscó otro camino. El rey David, ¿no es cierto?, de su descendencia iban a ser el Mesías. De hecho, San José es hijo de David. Pasaron 1.000 años entre David y San José, pero en la descendencia familiar, en el clan familiar, en el, digamos, el genoma, digamos, en la genealogía, está David y después está 1.000 años después San José. Pero el rey David toma a una mujer que no es la de él, adulterio, y mata al esposo de esa mujer para quedarse con esa mujer, homicidio, y sin embargo Dios de esa mujer sigue la descendencia. Entonces los pecados del rey David, que fueron de adulterio y de homicidio sobre todo, no arruinaron el plan de Dios. Dios siguió por ese camino. La traición de Pedro o de Judas, ¿arruinaron los planes de Dios? No, lo arruinaron a ellos, en el caso de Judas puntualmente, porque no se arrepintió, él se arruinó, pero Dios siguió con su plan, ¿no?, que era la cruz, digamos, que estaba dentro de su misterioso camino. Lo mismo pasa con la iglesia, ¿no es cierto? Uno ve la iglesia, 2.000 años de iglesia, las persecuciones, las luchas, los enemigos de fuera de la iglesia, que los ha habido y los hay, ¿no? La iglesia ha tenido millones de mártires a lo largo de la historia, aún en la actualidad, en algunos países. Bueno, hay muchas formas de matar, ¿no? Pero, y las persecuciones internas, o sea, nosotros los miembros de la iglesia, nuestras miserias, ¿pueden arruinar la iglesia? No. ¿Pueden arruinar el plan de Dios? No, nos podemos arruinar nosotros, pero no. No arruinamos los planes de Dios. A veces algunos piensan que uno cuando defiende a la iglesia, por ejemplo, tiene miedo que la iglesia sucumba. No, nosotros no tenemos miedo que el pastor, que el lobo pueda vencer al pastor. Tenemos miedo que el lobo disperse las ovejas. Ese es el tema, ¿no es cierto? No tenemos miedo que se vacíen nuestras iglesias. Tenemos miedo que se vacíe el corazón de los fieles de Dios. Se vacíe de la presencia de Dios. De eso. No tenemos miedo que el sol ya no alumbre más. Nosotros tenemos miedo de que las personas vivan en un sótano, a oscuras, tristes. De eso tenemos miedo, no que el sol ya no brille más. De eso no tenemos miedo. Entonces los planes de Dios no los destruimos, ni los enemigos de fuera, ni los enemigos de dentro, ni nuestra miseria, no destruyen los planes de Dios. Eso es lo que dice el texto. Este es mi plan, pero mirémoslo en Jesús. Aquí le tiraron toda la fuerza política y toda la fuerza religiosa del momento, todo el poder político del Imperio Romano, que era el imperio de ese momento, del Sanedrín, que era el grupo judío con mucha influencia, y lo mataron a Jesús, sí lo mataron. ¿Arruinaron su obra? No, la planificaron, no sé. Aquí estamos nosotros. Si no, esa planta se hubiera secado hace 2000 años atrás. Estamos hablando de 2000 años atrás. No pudieron secar la planta. Al contrario, echó más gajos todavía. Por eso, lo que dice, ¿no? Los planes de Dios, los caminos de Dios siempre se cumplen. No hay forma de... Ahora, eso no significa que dé todo lo mismo. Eso no significa que el pecado de Judas no sea grave, o que los que persiguen a la iglesia, o que nuestras miserias quedan impunes. No, cada uno va a tener que rendir cuenta de nuestras obras. Ahí está lo misterioso, que nosotros somos libres. Nosotros somos seres libres, ¿no? Y ahí está el misterio, cómo se compagina, que los planes de Dios siempre se cumplen, y por otro lado nosotros nos mantenemos libres. Pues si no fuésemos libres, esencialmente libres, entonces no seríamos culpables ni meritorios nuestros actos. ¿Entiendes? Si una persona, si no fuéramos esencialmente libres, no tendría que haber ningún juicio. Uno dice, bueno, todo tiene una explicación. Este mató, ¿por qué mató? Y porque se enojó. Ah, pero ¿por qué se enojó? Este mató porque está drogado. Robó porque está drogado. ¿Y por qué se drogó? En algún nivel hay una decisión libre. En algún nivel. Podemos encadenarnos nosotros, pero nunca perdemos la llave del candado. Podemos encadenarnos con un vicio, pero siempre mantenemos la libertad en algún nivel. Y eso hace que nuestras obras sean meritorias, las obras buenas, y culpables las obras malas. Si no fuésemos libres, no serían ni meritorias las obras buenas, porque seríamos como una computadora que no tenía otra cosa que hacer que eso, ni culpable las obras malas que nosotros realizamos, ¿no? Algún amigo por ahí me decía, ¿no? Claro, ¿por qué Dios nos hizo así? Porque nos hubiera programado para que todos cumplamos hacia su plan y nosotros vamos todos como robots programados. Y ahí están los misteriosos caminos de Dios, que nos hizo libres. Y por eso existe el cielo. Y por eso existe el infierno. ¿Entienden? Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros lo elegimos libremente, ¿no? Nosotros lo elegimos libremente. Esa es la responsabilidad de nuestra... Siempre, por supuesto, le echamos la culpa a los demás, ¿no? Nos queremos sacar de encima porque la libertad nos pesa, ¿no es cierto? Porque hay que hacerse cargo de las macanas que uno hace, ¿no? Y entonces uno le entra a echar la culpa a los demás para no asumir la responsabilidad de los actos que uno realiza. Pero nosotros somos libres y somos responsables de nuestros actos, esencialmente. Y eso hace que sean meritorios los actos buenos que realizamos y sean culpables los actos malos que realizamos, de los cuales que si nos arrepentimos, Dios no nos pedirá cuenta. Es decir, para decirlo de otra manera, Dios no perdió el control del mundo. Dios no perdió el control de la iglesia. Dios no perdió el control. Nosotros puede ser que estemos perdidos, pero Dios no perdió el control. Esto me hace acordar, ¿vieron cuando uno se equivoca y va con un GPS, sobre todo en una gran ciudad, y uno se equivoca y va, hace una bajada en una autopista, en un lugar que no debe? El GPS lo redirecciona, va a dar más rodeo, va a tener que pagar de nuevo el peaje, va a tener que meterse por ahí en barrios medios peligrosos, pero el GPS lo redirecciona. Así hace Dios con nosotros. Por eso nos da tiempo. Por eso nos da tiempo para que, si nos hemos desviado el camino, y nos espera hasta el final. Nos espera, la vida es larga. Dios nos espera, ¿no es cierto? Porque nos va de mil maneras diferentes, tirando mil señales para que recuperemos el camino y seamos fieles a su plan. Que en definitiva, los beneficiarios somos nosotros, ¿no? Porque el plan de Dios consiste en que nosotros seamos felices. Aquí, de un modo limitado, como es nuestra felicidad en medio de las cruces, y plenamente la vida eterna. Ese es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces, como hijos de Dios, Él es el Hijo, nosotros somos hijos de Dios por adopción, por nuestro bautismo, de ser fieles al plan de Dios. Porque ya digo, no es cumplir una ley, es por nuestro bien. Como nos dicen nuestros padres, ¿no? Cuando nos reglamentan la vida, nos dicen, hace esto, aquello, pero no por una ley, ¿no? Sino porque en el fondo nos quieren, nos aman y quieren nuestro bien. Que Dios nos dé esa gracia entonces de ser fieles a su plan. Y si nos equivocamos, tener la humildad de reprogramar nuestra vida y desde el lugar que estamos buscar de nuevo el camino de salvación. Que la Virgen nos conceda esa gracia.